Muy buenas tardes. Esta es una presentación acerca de los métodos de búsqueda. Fue realizada por Javier Abril Duarte y Cristian Yesidamón Ramírez. Lo primero que vamos a hacer es precisamente definir qué son los métodos de búsqueda. Podemos decir que estas son diversas maneras de realizar la búsqueda en la web. Lo que caracteriza a eso es que usamos todo nuestro ingenio, ya sea con palabras claves o ayudas que podamos encontrar para que la respuesta que tomemos en nuestra búsqueda sea lo más eficaz y pues nos sirva de gran forma. Al hablar de métodos de búsqueda, tenemos que mencionar, por supuesto, a los motores de búsqueda. Uno de los principales son los spiders. La mayoría de grandes buscadores internacionales lo usan y pues también se les dice arañas. Uno de los ejemplos más básicos que podemos usar para este tipo de motores de búsqueda es precisamente Google. Aparte de esto están los directorios, que pues son barras de tecnología usadas principalmente por lo que eran los antiguos Yahoo y Terra. También poseemos los que son los sistemas mixtos, que es como su nombre lo dice, la mezcla del sistema de buscador y el de directorio. Como ejemplo podemos tomar a Boila. Adicionalmente hay metabuscadores que lo que hacen es realizar búsquedas en todos los sitios de la web. Cogen los resultados, los analizan de la página de la cual los trajeron y los presentan como si fueran propios resultados suyos. También tenemos lo que es buscadores de portal, que como su nombre no lo indica, pues engloba los sistemas específicos de su sitio y solo busca información en su portal o en su sitio web. También tenemos enlaces gratuitos para todos que cualquiera puede inscribir durante un tiempo y los enlaces pues no pueden ser permanentes. Al hablar de esto tenemos que mencionar un poco lo que son los buscadores. Los buscadores son todos aquellos sitios en la web en que pues nosotros buscamos, como su nombre lo dice, gran información. Uno de estos buscadores es Yahoo, Google, que es el más utilizado. También hay traductores en la web. Vuelve a aparecer lo que es Google y hay otros como Babylon que también son buenos en cuanto a conceptos mínimos porque al hacer una oración o al traducir un texto se pierde el hilo conductor y la idea es muy esbozada. Ahora vamos con el último tema de nuestra presentación que son los operadores booleanos. Dichos operadores nos ayudan a localizar registros con términos coincidentes en campos específicos. Uno de estos operadores puede ser el operador que nos dice AND. Este operador nos permite localizar registros que contengan términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si buscamos perros and gatos, la biblioteca nos va a dar registros que contengan los dos términos. También tenemos el operador OR, que nos significa O. Por ejemplo, buscamos perros o gatos, solo nos va a dar registros que contengan el primer o el segundo término, más no los dos juntos. Ahora vamos a ver lo que es el operador NOT, que nos sirve para que nos dé solución sobre el primer término, más no sobre el segundo. Por ejemplo, buscamos perros no gatos, solo nos va a buscar soluciones sobre perros. También tenemos lo que son los operadores de posición, que es same, wait, near o ADJ. Pues son muy básicos y como su nombre lo dice, lo localizan registros en los que los términos están en proximidad dentro del mismo registro bibliográfico. Por último, tenemos los operadores relacionales que nos permiten buscar expresiones numéricas. Uno de estos son el operador menor que, mayor que, igual a, diferente de, mayor que o igual a, y menor y mayor que o igual a. Por último, vamos a ver nuestra cibergrafía, que fueron los sitios en los cuales buscamos toda la información en la web. Espero les haya gustado nuestra presentación y gracias.